tu alma aleja las penas. Ríe, que la vida es breve, llénate de amor, del buen vino bebe. Ama, que el amor no cuesta, pues la vida te lo obsequia. O lo tienes o lo encuentras donde menos piensas. Canta, ríe, ama, que la vida es un suspiro y muy pronto acaba. Canta, ríe, ama, lo bonito de la vida no te cuesta. Las penas, ríe, que la vida es breve, llénate de amor, del buen vino bebe. Ama, que el amor no cuesta, pues la vida te lo obsequia. O lo tienes o lo encuentras donde menos piensas. Canta, ríe, ama, que la vida es un suspiro y muy pronto acaba. Intensamente hoy, no esperes mañana.